trata de un juicio de una médica obstetra, no era partera, era una médica obstetra que trabajaba en el Hospital Militar de Campo de Mayo y atendió al menos un parto, porque es lo que ella reconoce y bueno, y lo que hemos podido probar en el juicio, al menos un parto de una mujer que se... ¿Había habido registro, no, de una declaración de ese tipo así? No, en realidad sí, pero no de médicas que hayan falsificado partidas. Sí hubo declaraciones de, por ejemplo, en el conocido juicio como de plan sistemático de robo de niños, hubo declaraciones de enfermeras, de parteras, de médicos incluso, que contaron que trabajaban en el Hospital Militar de Campo de Mayo, contaron cómo allí se había montado una maternidad clandestina en el sector de epidemiología, contaron cómo habían visto mujeres detenidas en esa dependencia, cómo sabían de la existencia de partos clandestinos también. Eso estaba, ya había sido relatado. En este caso, la diferencia es que además... ella es la que firma, como en otros casos, digo, no es el único caso, por ejemplo, un caso muy similar es el de Maníaco, que era un médico militar que atendía partos en la ESMA. Y bueno, en este caso la diferencia, lo que se agrega es que Villavicencio firma la partida de nacimiento de Catalina. Claro. Perdón, el acta, certificado de nacimiento de Catalina. Sí, ¿qué tal, María? Juliana te saluda. Hola, ¿cómo estás? Entre la información que estaba circulando, circuló que la mujer que llega a dar a luz llega vendada, se hace referencia a un montón de cuestiones que daban a entender en qué situación se encontraba esta detenida. Me pregunto, ¿la médica obstetra ayuda a tener a luz y firma y falsifica los documentos, pero después hay todo un montón de otros médicos, médicas, enfermeras que estaban presentes, que de algún modo también son cómplices de lo que sucedía? Sí, exactamente, en realidad es esto, digo, tal cual vos lo decís, digo, esto no se puede haber realizado con el aporte de una sola persona, sino que hay toda una estructura en la cual un montón de personas forman eslabones de ese plan de ese plan de represión ilegal, podríamos decir. En este caso, incluso la imputada cuenta en su declaración indagatoria como ella no solamente, o sea, ella cuenta que tuvo que atender el parto de una mujer, que advierte que estaba detenida porque estaba vendada y porque además el médico, que dice no recordar el nombre, le da la orden de no hablar con ella. Además de eso, cuenta que no era en una sala habitual donde se realizaban los partos y que había... que luego de esto comenta la situación con otras compañeras del hospital y las compañeras le dicen que sí, que habían presenciado partos similares o habían tenido que estar o intervenir en partos de esas características, es decir, donde no se podía hablar con las mujeres o donde las mismas estaban detenidas, con lo cual sí, por supuesto, digo, ahí hubo todo un sector que fue, yo diría, partícipe incluso en particular, que es Catalina. ¿Y cómo son las expectativas que tienen? Porque tengo entendido que es un juicio... Y en la calle, la primera audiencia declararon los cuatro testigos únicos del juicio, fueron Catalina, su marido y el hijo de la imputada y el perito, bueno, que es el que constata que la firma de los documentos pertenece fehacientemente a la imputada. Después fue la audiencia de alegatos de las querellas y fiscalía, que fue el martes, y hoy es el alegato de la defensa y luego tendremos un cuarto intermedio y se va a hacer el alegato de... Perdón, el veredicto. Bien, y María, ¿y esto sirve como precedente también para empezar a pensar esta parte, digamos, de lo que falta todavía aclarar sobre derechos humanos en tiempos de dictadura? Sí, tal cual. Yo creo que es un momento para empezar a focalizar en este tipo de actores. Es decir, es hora de empezar a hablar de dictadura cívico-militar, que ya hace un tiempo se viene hablando en ese sentido, y dejar de creer que la dictadura fue una creación militar, sino... hoy ya podemos hablar con el convencimiento que fue una dictadura cívico-militar, es decir, una creación cívico-militar donde fue un plan ideado no solo por sectores de las Fuerzas Armadas y Seguridad, sino también de muchos sectores de la sociedad civil, que no es lo mismo hablar de una sociedad cómplice, digo, es otro, son dos discusiones distintas. Digo, no, acá participaron de manera directa muchos sectores específicos de la sociedad civil, como son los medios de comunicación, los grandes empresarios, el poder judicial, bueno, en este caso médicos.